Feliz día de la alegría. Aquí está el ritmo, aquí está el sabor. Y es el momento de invitarles a un lugar aquí en Valencia donde la van a pasar muy bien porque tiene mucho sabor. Se trata de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Vamos a encontrar deliciosos platos típicos de Colombia. Empezando por esa gran variedad de patacones, además bandeja paisa, jugos de frutas tropicales, de papaya, de guayaba, maracuyá. Bueno, sabores es lo que hay para todos.